en materia de transporte para fortalecer el transporte público a escala nacional. Cultura al día. Y entre otras informaciones nacionales, destacamos en nuestro noticiero Cultura al Día que la marcha campesina admirable continúa su recorrido hacia Caracas. Hace pocas horas, este grupo de campesinos llegó a San Carlos, estado Cojedes, donde la clase campesina se reunió con el viceministro de Tierras, Luis Soteldo. Esta marcha de la clase campesina culminará en Caracas y se prevé que se produzca un encuentro con el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para plantearle la situación del campo venezolano y las propuestas correspondientes al sector productivo. 1:27. Somos Cultura. En el marco del 20 aniversario del estatus de Roma de la Corte Penal Internacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, desde la sede de La Haya, declaró que Venezuela, de acuerdo con esta Corte Penal, busca trabajar con las autoridades nacionales y con los estados para alcanzar una verdadera justicia internacional imparcial que respete la soberanía de los pueblos. De esta manera, para conmemorar los 20 años de este instrumento legal, la CPI realizó en La Haya varios encuentros con representantes de los órganos judiciales de las naciones suscriptoras del estatuto, como el presidente del TCJ, Michael Moreno. 1:28. Tweets del día. El día de hoy, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó a través de su cuenta en Twitter la celebración de los 100 años del nacimiento de Madiba en el Día Internacional de Nelson Mandela, líder surafricano que luchó contra la discriminación y segregación racial, una referencia universal de igualdad y equidad para los pueblos del mundo. Vivirás por siempre, exaltó el primer mandatario nacional en su cuenta en Twitter. A continuación, escuchemos parte de la historia del líder sudafricano Nelson Mandela, difundido por Venezolana de Televisión. Mandela encarnó con acciones los ideales de libertad y justicia que defendió incluso privado de libertad. Tras su liberación en los 80, eligió el perdón por encima del odio y construyó puentes hacia el enemigo, muchas veces con sentido del humor, pero siempre con dignidad. Su liberación encarnó el triunfo del movimiento contra la opresión blanca. Por este hecho, fue acreedor en 1993 al Premio Nobel de la Paz. En 1994 se realizaron las primeras elecciones con la participación de la comunidad negra. El Consejo Nacional Africano obtuvo la victoria con el 63% de los votos. Días después, el Parlamento nombra a Mandela como presidente de Sudáfrica, convirtiéndose en el primer mandatario de raza negra en su nación. Durante su gobierno, logró transformar toda la estructura social y política, por lo que en el 2009, la Organización de las Naciones Unidas declara el 18 de julio como el Día de Mandela. 1:29. Cultura. Y el 24º Foro de Sao Pablo, realizado en La Habana, Cuba, ofreció un taller de arte y cultura en el que participaron importantes artistas e intelectuales de América Latina. A continuación, escuchemos las declaraciones del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien estuvo presente en esta actividad en La Habana. Allí, como tú lo has dicho, se abordaron los aspectos más amplios sobre la guerra cultural que está en desarrollo en paralelo a los demás procesos en el campo económico, político y social. La guerra cultural es la única que no se detiene, está ahí activa a todo minuto. Y frente a los intentos de homogeneización y de colonización por la vía de la cultura, la reafirmación de la identidad de nuestros pueblos, la reafirmación de la diversidad cultural es algo muy importante. Además, el reconocimiento de la cultura como prácticamente toda obra humana sobre la naturaleza, porque hay una tendencia a confundir la cultura con las expresiones artísticas, que es una parte, por supuesto, de la expresión cultural, pero prácticamente todo cuanto hacemos sobre la naturaleza para transformarla es la cultura, o es parte de la expresión de las culturas. Así que nosotros frente a eso, hacemos también un llamado a la unión de todas las fuerzas políticas, sociales, culturales de esta patria grande, para que frente a los intentos de segregación, de disgregación, de fractura, de fragmentación de la Unión Latinoamericana, nosotros actuemos como un solo bloque, para que no prospere, como no ha de prosperar, el proyecto de recolonización que ha sido echado a andar por las fuerzas imperiales. Somos cultura. Y mañana en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, a partir de las 2 de la tarde, comenzará el conversatorio Arturo Michelena, entre lo íntimo y lo histórico, en conmemoración de los 120 años del gran pintor venezolano del siglo XIX. Esta actividad es totalmente gratuita y contará con la presencia de los poetas y artistas plásticos Benito Meises y Juan Calzadilla. Somos cultura. Y en otras informaciones, el circuito teatral de Caracas será reactivado de forma permanente. A continuación, escuchemos un avance de la Agencia Venezolana de Noticias. Se reactiva de forma permanente el circuito teatral de Caracas, informó la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, Erika Faría, este domingo desde el Parque del Oeste Ali Primera, espacio en el que se realizaron una serie de actividades recreativas para homenajear a los niños y niñas en su día. En una transmisión de Venezolana de Televisión, la alcaldesa de Caracas señaló que luego de la activación del primer festival de juegos tradicionales que tuvo lugar en los parques Ali Primera, Hugo Chávez, Los Caobos y la Plaza Diego Ibarra, se reactivará de forma permanente el circuito teatral de Caracas, al que se le sumarán actividades lúdicas, culturales de teatro, poesía y canto que se ofrecerán a toda la población durante los fines de semana. Somos cultura. Y hasta el 22 de julio, el Centro Nacional de Fotografía ofrece talleres y seminarios gratuitos para los apasionados de este arte. Para conocer más sobre estas actividades, pueden visitar el portal web www.cenaf.gov.be y allí encontrarán la información detallada. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. La ventana cultural Falcón 2018 estará abierta hasta el viernes 20 de julio y es un evento auspiciado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La cita es en el Teatro Armonía de Coro para que el pueblo disfrute de conversatorios sobre arte y literatura, catas de cocuy, presentación de proyectos socioproductivos y culturales, así como también presentaciones musicales y poéticas. Además cuenta con una exposición de 70 obras de arte, cerámica, cuero, locería, sillas de madera tradicionales, tallas policromadas, alfarería, muñecas de trapo y juguetes. Están todas y todos invitados. Somos cultura. El Centro Nacional del Disco Sendis invita músicos y público en general a la clase magistral titulada La Bandola Oriental, que será dictada por el maestro Alberto Beto Valderrama Patiño, hoy miércoles 18 de julio a las 3 de la tarde en la Sala de Conciertos María Luisa Escobar de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE, ubicada en Bellas Artes. Cultura. Por otro lado, estén atentos y atentas porque Monte Ávila Editores Latinoamericana dio inicio a las inscripciones para la 20ª edición de sus talleres de expresión literaria. Las inscripciones son hasta el 29 de julio del 2018 y los talleres comenzarán en agosto para finalizar en octubre. Para conocer más sobre los talleres de expresión literaria, pueden ingresar a su cuenta en Instagram, @monteavila, y su página web www.monteavila.gov.be. 1:35. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.